el viaje imaginario por lo que es la historia de la música y lo que sucedía un día como hoy, un 15 de marzo, pero de otros años, sin dejar de mencionar que hoy es el Día Internacional del Consumidor, así que un gran abrazo para toda la gente que trabaja y mucho, no solamente por hacer cumplir lo que son los derechos del consumidor, sino también por legislar en torno a este tema. Año 1941, un 15 de marzo de ese año, cumplía 71 años el cantante de Beach Boys, hablamos de Mike Love. Este le gusta a este Martín. Junto con sus primos Brian Carr y Dennis Wilson y Al Jardine, que era amigo dentro de la banda. Love era el miembro con más años, por no decir el más mayor. La idea de formar el conjunto musical surgió cuando comenzó a relacionarse mucho más con sus propios primos, y porque dicen que ya venían con charlas hablando sobre música y tratando de perfilarse en alguna agrupación y buscar una onda hacia lo que les gustaba tocar. Mike y Brian comenzaron sus estudios en un instituto y allí fue donde conocieron a Walter Dean. Su nuevo amigo ya había tocado en un grupo de folk rock de Islanders y además había decidido sumarse a la saga de The Beach Boys. Mike comenzó tocando el saxofón dentro de la banda y terminó siendo una de las voces principales. Con Carl Wilson, Love además se transformó en uno de los intérpretes de los mayores éxitos de The Beach Boys, como Bahrain, Fun Fun Fun o Get Drown o California Girls, entre otros tantos más, como el que estás escuchando. Además, fue el compositor de la mayoría de las canciones de The Beach Boys, la mayoría de las letras sobre lo que es el amor y otra de las podemos decir las costumbres que tenían como el surf. Por eso escuchamos un clásico de clásicos de Beach Boys, Bahrain, que no es Papa Rain. Digo no, porque a veces según escucha cada uno que presenta tema y dice Papa Rain, Papa Rain, no, Bahrain. To a dance, looking for a man. Saw Bahrain, so I thought I'd take a chance of Bahrain. A la Argentina, señoras y señores. Año 1971, un 15 de marzo de ese año. ¡Qué lindo, por Dios! Box Day editaba el álbum La Biblia. Ya está cerca venir aquel. Sin lugar a dudas, uno de los bastiones del rock argentino. Sin violencias. Este profecías dentro de el segundo álbum de estudio de esta banda argentina. Doble disco. Hit del rock en español. Pero además una de las primeras óperas rock. Fue presentado con 4 shows en el Teatro Alvear y una gira por las ciudades capitales de la Argentina, las más importantes. Un álbum que además fue interpretado por otros artistas en numerosas ocasiones. Algo que debes seguramente recordar tiene que ver con las versiones de Billy Bond, una con el ensamble musical de Buenos Aires y otra también en Brasil. Para recrear este momento, parte de lo que vos no podés dejar de lado dentro de la historia de la música nacional. Génesis, Vox Dei. We'll be right back. Decíamos, un 15 de marzo presentaban la Biblia, Lux Box Day, y además dentro de una fecha importante, porque casualmente un día como hoy también, pero del año 1950, nacía Ricardo Soule, 62 años, el gran también fundador dentro de lo que fue la primera formación de los Box Day. Un Ricardo Soule que además de las grandes composiciones, que además de la gran música que nos ha dejado dentro de lo que es no solamente su voz, sino la guitarra, la armónica, el violín, el bajo. También después de Box Day estuvo con su hijo, con Gabriel Soule, con La Bestia Emplumada. Muchos recuerdan también lo que fue Mapa Azul. Digo, a cuentas de esos 62 años que bien los lleva y que con una vasta discografía también lo sigue teniendo dentro de lo que es en la música nacional. En 2008, después de varios años de gestación, editó el álbum Bad and Beautiful, un nuevo disco conceptual dentro de su carrera, con Gabriel Soule en guitarra y voz, además de César Coulani en bajo y Chris Enablen en batería. Un dato curioso es que el álbum no fue registrado con la intención de comercializarse, sino que se trataba de un episodio casual, y dicen, debido a las características de la grabación, no era posible hacerle correcciones ni agregados, y así salió a la luz como un verdadero documento bajo el nombre de Soule en Río Turbio, concierto patagónico, año 2004. Damos vuelta a la página sin dejar de tener en cuenta a los nombres que no pueden pasarse dentro de tu memoria, como en este caso Ricardo Soule. Nos vamos a California, año 1972. Hoy está cumpliendo años, productor y además conductor de televisión en algún momento, además de ser compositor, y el bajista y vocalista de Blink 182. Cofundadora además de Más 44 Hoppus. Hablamos de Mark Hoppus. Hello there, the angel. Con este inicio, tema que le encanta a Julieta Oberlin. Y que era un poco también de lo que fue el band rock, el skate de la secundaria, como 12 de los puntos Kinsen Mark Hoppus se gustaba mucho. A los 15 años tuvo su primer bajo, participó en varias bandas dentro de su adolescencia, hasta que Anne, su hermana, le presentó a Tom DeLonge, con quien fundó Blink 182 hace unos 20 años. En 2005 la banda se separó, pero Hoppus funda lo que es Más 44 con el baterista de Blink 182. La separación duró solo 4 años. En 2009 volvieron a juntarse y por eso escuchamos un clásico de clásicos, este Down. Down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, volvemos nuevamente a nuestro país. En el año 2000, la aplanadora del rock nacional edita su octavo álbum, finalmente llamado Narigón del Siglo, cuyo nombre original fue Narigón del Siglo, pero yo te dejo perfumado en la esquina para siempre, con esa frase final. Hablamos de Divididos, con un disco grabado y mezclado en los estudios de Abbey Road en Londres, con la producción de Afo Verde. El primer corte de difusión fue el clásico Parmil, donde bueno, aparecen nuevos sonidos dentro de lo que es la carrera de los Divididos, como arreglo de cuerdas y guitarras acústicas, en este caso, es lo que estás escuchando, que en varias de publicaciones fue catalogado como el mejor disco del año. Sobre lo que es el nombre del disco, dicen que Moyo alguna vez anunció a la prensa que le pusieron de esa manera porque los que marcaron los 80 y los 90 fueron los narigones, o sea, los mentirosos y los que toman merca. Lo de narigón es nuestro símbolo para hablar del vicio y la hipocresía de estos últimos años. Casualmente dentro de las efemérides musicales, con otro clásico de Divididos como Espagueti del Rock. Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor que va. Memoria hostil de un tiempo de paz, sin paz. Narices frías de una noche atrás. Besos por celular. Las momias de este amor piden el actor de lo que fui. Pantalla de la muerte y de la canción. Proyectos de un nuevo espagueti del rock. Cíclope de cristal. Devora ambición. Suena en 107.3, cerrando las efemérides musicales.